Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación telefónica ahora es con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario de nuestro país, con el doctor Juan Manuel Petit. ¿Cómo le va, Petit? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. Para iniciar la conversación, ¿cómo ha sido el impacto del COVID-19 en lo que tiene que ver con el funcionamiento penitenciario de nuestro país? Bueno, obligó a volver a ver viejas carencias, a tomar medidas de urgencia. Por suerte el virus no ha entrado, se han tomado unas cuantas medidas, hay que estar atentos, como ocurre en el resto de la sociedad. El hecho de que el virus no esté circulando mucho genera a veces desatenciones. Nuestra tarea es justamente observar y tratar de que todos los insumos lleguen a todas las unidades penitenciarias y que todas las personas privadas de libertad y los funcionarios puedan estar allí protegidos. ¿Qué tipo de medidas exigió esto, por ejemplo? Bueno, desde unidades que se pusieron a construir, a fabricar tapabocas, hubo unas compras importantes con el Sistema Nacional de Emergencia. Nosotros planteamos además una serie de recomendaciones, pero hubo un despliegue importante en materia de higiene, de artículos de limpieza. El área de salud conversó y trató de dar pautas a los internos. Hay bastante conciencia, yo encontré muy buena receptividad por parte de la población penitenciaria y de los funcionarios. Comprendieron que bien, obviamente todos, como estuvimos todos, ¿no? Muy asustados al principio y un poco más confiados ahora, ilusionados de que esto pueda pasar sin el impacto terrible que hubo en otros países, pero con mucha comprensión. También no hubo incidentes a raíz de esto, se limitaron las visitas a una sola persona, se limitaron las visitas a niños y personas mayores de 65 años. Esto es un día a día. Cada día puede ser diferente, pero por ahora la situación está en calma. Podemos entender que con respecto a esto, ¿no? Sí. Los problemas de siempre, y los problemas siguen siendo los problemas, y contra ellos, por supuesto, hay que seguir trabajando. Hay que trabajar muchísimo para lograr un sistema que rehabilite. Bien, pero se contó con el entendimiento de parte de los reclusos de la alta peligrosidad que significaba que uno solo se contagiara, teniendo en cuenta la masiva convivencia que hay en las cárceles, ¿no? Sí, hubo mucha comprensión. Ellos tienen, en general, tienen tapabocas, y cuando ven gente que viene de afuera, se los colocan, ya sea visitantes o nosotros, por ejemplo. Pero obviamente la convivencia masiva en una institución así hace que les es difícil a veces en esa convivencia mantenerlo mientras no hay visitas o situaciones de ese tipo. Por eso son los lugares complejos, los lugares de convivencia, ¿no? Los hospitales, cuarteles, cárceles, hogares con mucha gente, hogares de niños, etcétera. Pero como le decía, día a día. Petit, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Fue difícil o más o menos lo pudieron hacer? Porque acá me da la sensación que hubo que homogeneizar este tema con el tema de la pandemia a tres segmentos de la sociedad. Por un lado los PPL, por el otro los funcionarios, que son muchísimos, y por el otro lado los visitantes. ¿Se pudo encontrar la vuelta para que no hubiera riesgo de ida y vuelta con ninguna de las partes? Bueno, yo creo que quienes más tienen que responder eso, quienes lo han logrado mejor, son los que lo han implementado. Uh-huh. Son las autoridades penitenciarias y los educadores y los funcionarios y los internos y sus familias. Nosotros del Parlamento somos un organismo que observa, que monitorea, que hace recomendaciones. Y en esa posición de observación, no me quiero llevar los méritos de otros de ninguna manera, porque yo creo que ellos son los que pueden ahondar y dar detalles sobre eso. Yo creo que sí, que costó, que no fue nada fácil, que hay carencias todavía importantes, pero que se logró mantener una situación de equilibrio, de calma, de diálogo, de mucho diálogo, que debía ser una pauta de cómo seguir mejorando un tema tan complejo como el sistema carcelario del Uruguay. Bien, yendo al tema, específicamente al tema carcelario y la realidad que se vive hoy en el país, ¿cuál es su diagnóstico? Yo creo que tenemos un problema pendiente muy grande, la producción penitenciaria va a seguir creciendo, se estima que va a llegar a los 13.000, estimamos nosotros que va a llegar a los 13.000 internos a fin de año, lo cual implica ya una zona de hacinamiento crítico, de hacinamiento importante, y ya estaremos allí como un 115%, superando la cantidad de plazas disponibles, estaremos en una densidad de un 115%. Es un problema que el país tiene pendiente, y yo creo que es un problema que nos genera muchos males, ya que genera muchas reincidencias, genera muchos delitos, y con un sistema penitenciario mejor podemos tener miles de delitos menos todos los años al bajar la reincidencia. Pero no se cambia de un día para el otro, requiere un esfuerzo sostenido, una política pública, acuerdos interinstitucionales, acuerdos en el Parlamento, acuerdos interpartidarios, requiere mucho trabajo. Desde acá tratamos de aportar lo que podemos. ¿El nuevo gobierno ha cambiado en algo lo que se venía haciendo? Es difícil evaluar eso porque todavía está la instalación de la pandemia generó la dificultad de poder vislumbrar los planes y las nuevas políticas y nuevas orientaciones. Por lo que yo veo, lo que he visto, creo que el espíritu sigue siendo el de continuar la reforma penitenciaria, seguir trabajando en favor de la rehabilitación, cárceles chicas, cárceles con menos personas. Se ha hablado de romper los macropenales, cosa que es fundamental porque son inmanejables y no generan otra cosa que más violencia. Pero habrá que ir viendo cómo se desarrollan las políticas. Todavía es un poco prematuro, ojalá que la rehabilitación pueda seguir. Yo tengo con el DNR un excelente diálogo, estamos en contacto permanente, como estuve también antes, hay que decirlo. Lo mismo que yo con el Ministerio, con cual obviamente tengo menos contacto, porque mi contraparte cotidiana es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero en esto somos todos contrapartes, estamos todos luchando por lo mismo. En el Estado, el objetivo del Estado y de la política pública es proteger la vida, y acá todos debemos aportar, aunque con roles diferentes. Petit, se deduce lo que usted dice, que en definitiva, tal vez difícil a muy corto plazo, pero más cárceles, más pequeñas, con programas ya concretos de rehabilitación para evitar los grandes problemas como los asesinatos en las grandes cárceles, que tenemos algunas acá en Uruguay, y son sin duda las más problemáticas. Yo creo que esa debe ser la línea. Uh-huh. Esa debe ser la línea. Cárceles más chicas, medidas alternativas, programas de prevención, programas de asistencia con la persona liberada, programas de apoyo a la familia, educación, talleres, trabajo, actividades productivas, actividades laborales, actividades rurales en algunos casos, actividades industriales en otros, tratamiento de las adicciones, mucho tratamiento de las adicciones, trabajo en salud mental. Esa es la línea que nosotros recomendamos. Las autoridades son las que tendrán que buscar la manera de cuál es la línea y cómo implementarla. Petit, mucho se insiste, y básicamente en los últimos tiempos, de la incidencia que tienen los narcos dentro del sistema carcelario y de alguna forma también cómo operan desde allí. ¿Le consta esto? Bueno, uno ve elementos y nuestra manera de funcionar, no somos una fiscalía ni un servicio de inteligencia. Y obviamente la parte que sea más organizada, que yo creo que todavía en Uruguay esa organicidad, por suerte, no tiene las experiencias o las formas extremas que tienen otros países, pero no tengo manera de acceder a eso. Puedo ver algunas expresiones, lo que sí veo es el flagelo de la droga, cómo pega el narcomenudeo, personas que se involucran en pequeñas ventas o grandes ventas, pero que han arrastrado por situaciones de grandes deprivaciones y de problemas diversos, y bueno, esas estrategias de supervivencia es una enorme tentación que muy negativa, que se lleva muchas vidas, arrastra vidas enteras, arrastra familias enteras, destruye familias enteras, y por lo tanto es un gran desafío trabajar allí. Allí es que, como ya se ha dicho bien, donde falta el Estado, aparece este tipo de estrategias ilegales, transgresoras, antisociales, y es un combate en el sentido metafórico, porque más que un combate, que hay una parte obviamente que tiene que ver con la implementación de la ley, que tiene que ver justamente con medidas policiales, pero en el fondo es un enorme desafío de trabajo social, de transformar un tejido social que, bueno, está muy pobre, cuando no tiene los elementos que lo dignifican, se deshumaniza por el lado de la violencia y allí está el crimen organizado. Doctor, ¿cómo evaluaría hoy la realidad de la cárcel de Las Rosas? Una cárcel que tuvo una ampliación hace algunos años, relativamente nueva, que amplió su capacidad y que rápidamente, lamentablemente, como en todo el sistema, se desbordó. ¿Cómo es la situación hoy? Yo, por motivo de la pandemia, etcétera, hace ya unos cuantos meses que no voy. En todo este año no he ido. Uh-huh. Y las cárceles son realidades muy vivas que van cambiando. En principio, en términos generales, diría que es una cárcel que ha crecido demasiado en población, que tiene unas facetas muy positivas y tiene otras facetas para las cuales le faltan recursos, tiene sobrepoblación y falta de actividades, pero que se lucha tratando de enfrentar eso. O sea, creo que es una cárcel que podría estar mejor, que tiene cosas positivas, que la comunidad tiene que colaborar. Por su ubicación geográfica me da la sensación que la comunidad no la siente demasiado cercana. Eso requiere un trabajo de conexión con la intendencia, con las instituciones de política pública, con la comunidad toda, con las empresas, con los sindicatos, para poder entender que una cárcel no es ser vista como una central atómica, que hay que estar lejos por las dudas, sino que al revés. La comunidad tiene que estar cerca porque desde allí se puede frenar luego la violencia que en la calle todos lamentamos. A propósito de esto, doctor, ¿cuánto tiene que ver en esto último que usted está expresando el INR? ¿Un organismo, un instituto de puerta cerrada bajo cuatro llaves al que prácticamente no se puede acceder a información si uno la requiere? Bueno, no, eso que usted me dice no le puedo contestar mucho porque eso es la experiencia suya como periodista con ellos. No sé. No porque tiene que ver, perdóneme, tiene que ver con ese relacionamiento, cercanía. Con esa cercanía con la comunidad que usted menciona, que estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, si no tenemos lo que aportar, es imposible. Bueno, obviamente, que la institución, la unidad sea una cosa abierta, no quiere decir tampoco necesariamente entrar a sacar fotos y filmar porque es un derecho de intimidad. Por supuesto. A ninguno de nosotros en nuestras casas nos gusta que entren con una cámara a filmar a nuestros hijos, a nuestras familias. Eso hay que comprenderlo, que hay un derecho de intimidad de la persona, más allá que haya cometido un delito, y inclusive también solamente esas personas, y hay todo un tema de imagen también, y cómo las víctimas de esos eventuales delitos pueden sentir algunas cosas. Por eso no es fácil una política de comunicación desde esas instituciones. Creo, sí, que hay que tenerla, que hay que ser lo más abierto posible, que hay que mostrar las cosas, que hay que hablar de los problemas, no hay que ocultar los carencias y los problemas. Exacto. No es fácil al Estado ese tipo de cuestiones. Creo que, no sé en concreto a qué se refiere, pero en términos generales diría que creo que sí que hay que trabajar en la nueva política de comunicación, pero sabiendo que no es fácil, no es solamente llamo y hace una nota y entro cuando quiero y muestro las caras y lo que hace la gente, sino que es una comunicación que tiene que ser mucho más sutil, donde claro. la comunicación periodística con la comunidad es una línea. Claro, hay muchas otras líneas, claro. ¿No? Con las instituciones, con las organizaciones, con las comunidades. Bueno, la comunicación institucional tiene muchas líneas. Sí, no, justamente le aclaro, no me refería a lo primero, que estamos totalmente de acuerdo. A mí no, nunca me importó ni me importa ir a oler una cárcel y mostrar otros lo hacen. No, me refiero a todo eso otro que se hace, que es positivo, cuando hay algún problema, saber que hay un problema, de modo tal que se puede ayudar. A eso me refiero. Lo otro, la cobertura periodística dentro de la cárcel particularmente, no me interesa. Pero bueno. Sí. Petit, ¿se ha prohibido el uso de los celulares por parte de los reclusos? Está prohibido en buena parte del sistema. Hay otra parte donde las condiciones lo permiten que funcionan. Y creo que eso es correcto, porque hay mucha gente en muchos lugares donde hay gente que tiene salidas transitorias, donde obviamente, por ejemplo, tienen salidas transitorias o son personas que están por periodos cortos y donde se sabe su comportamiento, su situación, permite tener una comunicación fluida. Uh-huh. Así que eso creo que es un desafío de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Creo que lejos de ser un elemento negativo, es un elemento positivo. El celular se puede, esa comunicación se puede controlar Si hay un problema, se puede rastrear, se puede auditar, se puede verificar, cosa que creo que ocurre en los lugares donde está autorizado. Los problemas con celulares, ya usar celulares para amenazas o cometer delitos o ese tipo de cosas, han ocurrido en los lugares donde los celulares están prohibidos. O sea, no han ocurrido en lugares donde están siendo auditados y controlados. O sea, en realidad, la experiencia indica que en una lógica progresiva, es lógico que existen en algunos lugares, que no hay máxima seguridad, es lógico que no existan, y que las baterías del control, es lógico que estén centradas en aquellos lugares donde están prohibidos. Claro. Debiera uniformizarse de pronto eso, por lo menos yo lo pienso así, ¿no, doctor? Y por ejemplo, en momentos de pandemia como ahora, donde las visitas están reducidas, el recluso capaz que estaría más tranquilo si habla un rato con el hijo, habla con la señora, con la madre, ¿verdad? Debería uniformizarse, sí, ¿no? Sí, lo que ocurre es que es muy importante en estos temas tomar decisiones y políticas en base a evidencia y en base a datos verificados. Uh-huh. Todo el tema del delito es un tema del cual se presta mucho a tomar decisiones en base a sentimientos, porque a todos nos provoca, nos agitan mucho los sentimientos y nos duele mucho. Entonces, el delito provoca miedo, rechazo, asco, a todos nos angustia mucho, muchos de nosotros seguramente habrán sido víctimas de algún delito más o menos grave, pero entonces, obviamente es muy difícil correr esa cortina y tratar de pensar con racionalidad qué es lo mejor. Y ver que muchas veces, como usted comentaba, en aquellos lugares donde se puede, donde no hay personas que sean constituyan un no tengan riesgo alto de reincidencia, donde estén trabajando, donde tengan un contacto permanente con la comunidad o con su familia, donde no van a necesitar ese implemento para amenazar a alguien, uh-huh. eso exista de manera controlada y que se vea que inclusive eso es una manera que la persona pueda acceder a información, a cursos, aplicaciones que le permitan desarrollar su capacidad de socialización y que inclusive para atenuar la violencia, ¿no? Y romper también ese mercado negro. Por supuesto, de nuevo, esto no es para todas las cárceles, no es en todos los lugares, no es para todos los casos, es algo que requiere una aplicación sutil, inteligente y cuidadosa. Y ordenada, claro. Petit, usted mencionaba en un pasaje de la charla la necesidad de cárceles más pequeñas e inclusive con perfiles diferentes de los reclusos. ¿Eso coincide un poco con lo que ya ha dicho el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hace unos días justamente? ¿Han hablado del tema con él? Hablamos, tuvimos una reunión hace un mes más o menos, larga, y bueno, eso es sin duda que es un punto de coincidencia. Yo creo que hay una coincidencia nacional en eso. El tema es pasar de esa coincidencia a poder construir políticas. Esa es parte de la tarea que tenemos todos por delante, ¿no? Que cada uno en su rol. Yo acá en el Parlamento, con las comisiones especializadas, tratando de generar líneas de acuerdo, y obviamente la tarea más difícil, de nuevo, es para los que están en medio de la realidad tratando de lidiar con ella. Se habló allí también de la necesidad no solamente de encaminar en ese sentido al recluso mientras está en la cárcel, lo importante que es el soporte que pueda recibir cada recluso cuando sale de la cárcel para evitar de alguna forma la reincidencia. Sí, eso está clarísimo, que es uno de los grandes temas. Las personas que salen sin nada, muchas veces sin familia, sin trabajo, sin posibilidad de conseguirlo, allí se requiere una política social fuerte, intensa, de asistencia. Bien, Juan Manuel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, le agradecemos esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el interés y a la orden, como siempre. Les deseo un buen día a ustedes y a su audiencia. Lo mismo nosotros, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.